Quiero que todos mantengan la calma y guarden silencio. Si se mueven o hacen algún ruido, os pongo con el culo mirando a Cuenca, ¿vale? Bien, vamos a ver. Sobre este asunto, lo primero que quiero decir, y quiero que quede muy claro, es que el Estado de Derecho no se somete a chantaje. Pero todos estarán muertos cuando acabe el día si no coopera conmigo en todo. ¿Lo ha entendido? Y yo, como presidente del gobierno, no voy a consentir que ninguno de los dos sufra daño. Todos los martes, no me gustan los banqueros. Soy gerente regional, yo no tomo decisiones, solo sigo órdenes. ¿Cuántas hipotecas ha ejecutado este año? ¿Cuántas hipotecas? Demasiadas. Demasiadas. ¿Y por qué? Por avaricia, Glenn. Avaricia, amigos. Esa es la causa. Todos los martes de 11 a 12, desfase lunar en Sincilic y Ratia. Buenas, buenas, buenas, frescas. Buenas noches, Olereta y periferias. Otro martes más aquí desde Sinchile Quirratía. Comienza Desfase Lunar en este pequeño espacio que hacemos todos los martes desde aquí, desde la herrería. Bueno, y mientras nos da tiempo a recoger la información que nos llega como otras semanas, entre otras, vamos a recordar desde la AIN algunas informaciones, como decimos, que quedan publicadas hoy. Queremos denunciar desde esta información, como decimos, desde la AIN, la sistemática política de ocultamiento de muertes en los centros de exterminio, que son las cárceles, y parece ser que nos enteramos que aparece muerto un preso social vasco en Burgos, en la cárcel de Burgos. Así, según fuentes de su propia familia, una persona presa, varón, vecino de Vizcaya, aparecía el pasado día 12 de este mes de enero, ahorcado en la prisión de Burgos, en su celda. Se trataría de una persona de 25 años de edad, que pronto iba a cumplir el tiempo de su condena por la que se encontraba recluso en esta prisión. Recogemos también desde Atea Kireki la solidaridad con una afectada por las hipotecas, que ha sido emocionante, dicen. Y para terminar, Enrique Villarreal, el Drogas, interpretaba un tema junto a su guitarrista Chus Maravi, como decimos, en solidaridad a María, desahuciada en Iruña estos pasados días. Bueno, un problema técnico, ya que ayer de madrugada se cortaba la luz seguidamente, en la madrugada, como decimos, saltaba todos los aparatos y parece ser que la emisión online por internet no funciona. Una pena no tener a los compañeros que suelen acompañarme todas las noches desde otros sitios, desde otros lugares. Bueno, y mientras nos organizamos un poco, vamos a entrar suavemente con Vera Brown y Judy Clay. Con el Love Ace Teeth. Fuentes de la AEN, aparecía muerta una persona presa en la cárcel de Burgos. Varón y vecino de Vizcaya, aparecía, como decimos, el pasado 12 ahorcado en la prisión de Burgos en su propia celda. Bueno, este hecho luctuoso, no notificado por instituciones penitenciarias, representa una nueva crónica de muertes anunciadas en las cárceles, tal y como hemos venido denunciando. No oír es el juego, callar, pasar, fingir, ¿quién da más? Bueno, así denunciar la sistemática política de ocultamiento de estas muertes, de las que no se facilita ningún tipo de información pública como parte de la estrategia de impunidad ante las muertes no naturales que están acabando con la vida de estos jóvenes, que en el seno de instituciones públicas con las que mantienen una relación de sujeción especial y cuyo derecho a la salud y a la vida depende única y exclusivamente de estas mismas dependencias. Hacen varias preguntas en este comunicado, como decimos, ¿qué está pasando? ¿Por qué se ocultan estas muertes y por qué se exigen por qué nos exigen responsabilidades o al menos que se investiguen? No hablar, no oír. Preocupa la nula iniciativa de la actuación por parte de las autoridades judiciales competentes para esclarecer las circunstancias de estas muertes por causas no naturales, como decimos, en su gran mayoría de personas jóvenes que, no olvidemos, mantienen una relación de sujeción especial con la administración del Estado y de este. Nuevamente preguntan a la Dirección General de Prisiones y al Ministerio de Interior y al Gobierno cómo va a terminar con esta terrible situación. Les preguntamos cuántas muertes han ocurrido realmente, quiénes eran los muertos, cuáles fueron las causas, qué medidas preventivas se establecían y por qué no se excarcelaba a personas en avanzado estado de enfermedad. Porque las condiciones de vida en general y sanitarias en particular empeoran. ¿Qué están haciendo con respecto al hacinamiento que hay en las prisiones? ¿Y cómo es posible que haya tantas personas presas con enfermedades mentales graves y la mayoría de ellas sin diagnosticar y sin ningún tipo de tratamiento? Miles y miles de preguntas se puede hacer sobre este tema, entre otras, ¿por qué no cumplen con su propia legalidad cuando esta lo es en beneficio de las personas presas y se excede en su cumplimiento cuando lo es en su perjuicio? Para acabar con estas muertes reclaman medidas concretas tales como que el Ministerio Fiscal no se inhiba en investigar, investigue de oficio estas muertes, la mayoría de ellas en extrañas circunstancias. También estaría la inmediata excarcelación de las personas presas gravemente enfermas, en especial aquellas en fase terminal, así como las que padezcan enfermedades mentales que en muchos casos suponen la inducción al propio suicidio. Recordando que estas personas necesitan unos cuidados y un seguimiento médico incompatible con una cárcel, que en muchas ocasiones genera problemas de desequilibrio y enfermedad mental. Bueno, si queréis más información y direcciones, desde Salaketa quedaba publicado esto en laain.org. let me put you down, down, down. So I get, I'll yeah. always be around. Vamos hasta Iruña, donde continúan los desahucios desalmados. En este caso, la solidaridad con la afectada queda grabada tras este desahucio de María, se llama María, madre separada y con un hijo con síndrome de Down por parte de Cogremasa. La plataforma de afectados por la hipoteca se concentraba esta mañana frente a las oficinas del Bienestar Social pertenecientes al Ayuntamiento de Iruña. Los desahucios son violencia contra la mujer y las personas más vulnerables. Para muestra, un portal. En el mismo bloque donde hasta el jueves vivía María y su hijo, hay otras dos mujeres cabeza de familia con 9 y 12 años próximas a su desahucio. Las circunstancias sociales, el afán de lucro desproporcionado de ciertas promotoras buitre de VPO y la dejación de la administración están creando caldo de cultivo ideal para esta forma de violencia que afecta de forma cruel a las mujeres y a los colectivos más vulnerables de nuestra sociedad. Familias monoparentales con niños pequeños, desempleados, inmigrantes, a quienes se supone debería proteger de manera especial la vivienda protegida. Estamos viendo cada semana en las plataformas de afectados por las hipotecas casos de desahucios silenciosos, de salidas obligadas, porque las familias no pueden pagar los precios que se les están imponiendo. Su destino puede que no sea la calle, pero sí infraviviendas con situaciones de hacinamiento en las que es muy difícil llevar una vida digna. Las promotoras se aseguran de cobrar todo el dinero y la administración considera que ya ha hecho su trabajo. Pero estas familias se quedan sin vivienda y continúan con hijos que alimentar, sin empleo y con avales ejecutados, como es el caso de María, de más de 6.000 euros, una carga que se verá condenada a arrastrar durante años. Antes de llegar a estas situaciones, estas personas acuden a esta área y a los servicios sociales de base, y tras esperar durante meses, cuando por fin exponen sus casos, se les dice que no son tan graves. Es lo que ha tenido que escuchar María. Y no solo eso, sino que la labor de la administración ha sido enviar a la policía municipal, que la estamos pagando entre todos, a ejercer de agentes de cobro de una empresa privada y verdugos ejecutores del desahucio. Eso sí, después le han ofrecido un vale para una semana en una pensión y se han interesado por la posibilidad de llevarse al menor, ya que consideraban que al carecer de medios económicos suficientes y ahora también de hogar, su madre no lo podía atender. Hoy estamos aquí para denunciar estas situaciones y solicitar a las instituciones soluciones reales, porque todos somos María, ni un desahucio más. Sobrellevándolo, con dignidad, con la cabeza alta y pues con el apoyo que he recibido, me han, todo este fin de semana ha sido increíble. Con muchas ganas de estar con mi hijo, con Carlos, que es su cumpleaños hoy. Qué mal rato de los indignados, arrastrados por el suelo, golpeados. Qué mal rato de la policía, defendiendo los rescates más caros. Qué mal rato de las familias con el banco. Qué mal rato nos ha dado el negocio inmobiliario. Qué bueno rato, ladrón de guante blanco. Qué bueno rato por depredador premiado. Quiero que caiga él de la ventana al suelo. Quiero que arda él con gasolina a su cuerpo. ¡Qué mal rato! ¡Qué mal rato nos ha dado el negocio inmobiliario! ¡Qué mal rato presidiendo Bankia y su fracaso! ¡Pero qué mal rato siendo Bankia, presidiendo Bankia! ¡Pero qué mal rato nos ha dado el negocio inmobiliario! Qué bueno rato, que nadie te mete mano. Qué bueno rato, usura y desahucio. Quiero que caiga él de la ventana al suelo. Quiero que arda él con gasolina a su cuerpo. Quiero que caiga él de la ventana al suelo. Quiero que arda él con gasolina a su cuerpo. ¡Qué mal rato! ¡Ay! ¡Ay! Bueno, ya se acababa esta concentración, como decimos, en Iruña, en apoyo a María, con esta canción que interpretaba Enrique Villarreal, conocido por el Drogas, de Grupo Barricada. Esta canción que la interpretaba junto a su guitarrista Chus Maravi, como decimos, emocionaba a María, que estaba también en esta concentración, como decimos, por el desahucio de María, madre separada y con un hijo con síndrome de Down, que ahora por parte de Congremasa se vuelve a ver en la calle. He was made for my love. que el candidato a la presidencia del gobierno sea Alfredo Pérez Rubalcaba. No me falta más que la chistera para que me contrate la banda Lempastre. Es querido. Y apreciado. Por los nuestros. Respetado. Por los adversarios. Y temido por algunos. Por los terroristas de ETA. Y sé bien de lo que hablo. De ETA. Debo recordar. De ETA. De alguien. De ETA. Que es un sprinter. De ETA. Que es capaz de haber corrido 100 metros en poco más de 10 segundos, es capaz de ganar en 10 meses unas elecciones. Y yo pongo los pies encima de la mesa y le digo 10 kilómetros, 5 minutos, 20 segundos. La generosidad es un esfuerzo de todos, colectivo. De todos los compañeros de este comité y, por supuesto, de todos los militantes. A mí me gusta hablar bien de todos los compañeros y de todas las compañeras. Señor, que la señora dice que entra a tomarse el caché. ¿Qué caché? Será el caché con leche. Esa chaqueta con faldones que acaban de traer. El chaqué, señor. ¡Ah! Y si algo caracteriza al Partido Socialista Obrero Español es que tiene la fuerza para representar a la mayoría social de los españoles. ¡Hoy! Lo hicimos en 1982. ¡Hoy! En 1986. ¡Hoy! En 1989. ¡Hoy! En 1993. En 2004. En 2008. ¿Por qué no en 2012? Alfredo. No voy a entrar en el tema, ya he dicho todo lo que tenía que decir. ¿Por qué no en 2012? Soy tonto lo justo, ¿eh? Tonto lo justo. Pues estás muy chi. Aunque usted crea que no, lo soy. Anda, que tú te has desvapado con curso de bájaras. No la entiendo bien. Y le he dicho la estrategia que seguí cuando llegué al ministerio. Es el modelo más caro que tenían en el Robes Modes. Claro, siendo del Robes ese. Por la noche, cuando pasea por esas tertulias de extrema derecha glosando las infamias que ha dicho en esta cámara, ¿qué sería de usted sin mí y sin el caso? Es como la canción de Amaral, sin ti no soy nada. ¿Qué pasa? ¿Es que no ves bien por ese ojo? Si es un monósculo, ignorante. Pues como te coja la Guardia Civil te la has cargado, porque está prohibido circular con un faro solo. Pero bueno, es que has venido para el pitorreo de siempre, ¿eh? No, he venido para otro asunto, reservado. Bueno, la propuesta que este gobierno hace es animar al ciudadano a la hurgatoria, a tirar de hurgue en butacones, sofás y todo lo vivo. Vamos a meter lo que es la tajada de la mano en la raja que dejan los cojines de los sofales. También vamos a hurgar en los bolsillos de los abrigos. Bueno, se plantea este próximo 2014 como un duelo americano. Bueno, y sobre cómo se encuentra a día de hoy la sanidad, recordamos que el Colegio de Médicos de Guadalajara va a atender por su cuenta y gratis a los inmigrantes sin papeles, ya que estos no pueden ser atendidos en muchos ambulatorios y centros médicos. Bueno, así estos médicos llegan a un acuerdo con Cruz Roja, por el que de forma voluntaria facultativos de la provincia ya han mostrado su disposición para atender de manera gratuita este centro. A partir del próximo 4 de febrero, aquellos inmigrantes sin papeles que necesiten asistencia sanitaria. Bueno, así con este fin quieren habilitar una consulta en la sede del colegio que sería atendida por un médico los martes y los jueves, a partir del mediodía y sin precisarse algún especialista también se vería. Bueno, ejemplo este el que están dando estos médicos, como decimos, en contra de los recortes que se están dando a ritmo de machete en el tema de la sanidad. Bueno, en cualquier caso, desde este colegio se insta a todos los facultativos que estén interesados en aportar parte de su tiempo y atender a personas que se pongan en contacto con el centro a través del correo electrónico o por teléfono. Bueno, como decimos, es el Colegio de Médicos de Guadalajara, como decimos, que se rebelan contra estos recortes y van a atender, como dicen, por su cuenta y gratis a todos los inmigrantes sin papeles que lo necesiten. Bueno, y seguimos aquí subidos en el globito este burbujeante y luminoso. Y desde Yo me tiro al monte, casi 600.000 españoles, nos recuerdan, son prisioneros en viviendas que valen menos que sus propias hipotecas. Decíamos, miles de familias en toda la península están atrapadas sin posibilidad de poder vender su casa y finiquitar su préstamo en caso de necesidad, es decir, tienen una hipoteca con un valor superior al valor de su vivienda, una hipoteca burbuja. En el estado, este problema afecta ya a más de 580.000 personas y la cifra superará a las 700.000 el próximo 2015. Bueno, desde aquí, desde esta página, nos recuerdan que hace pocos años contar con una vivienda propia era el sueño de muchos, pero hoy ese sueño se ha convertido casi en una pesadilla para más de 600.000 personas hipotecadas hasta la muerte. Bueno, estas cifras forman parte del primer estudio sobre hipotecas burbuja que se realiza aquí, que ha sido elaborado por QueListo.es junto con TEP, Centro de Economías y Business Research, se dicen, con el objetivo de hacer el retrato de la problemática que provoca que miles de familias se vean atrapadas. Recuerda que la principal causa de esta ratonera hipotecaria es el fuerte desplome que ha experimentado los precios de la vivienda como consecuencia del pinchazo en la burbuja inmobiliaria. and darling, long as I've been loving you, oh baby, it's not long enough. Long as I've been loving you, it's not long. Mom and daddy didn't get along. I'm not worried about our future, baby. And all of our babies will make us stronger. And that's why, long as I've been loving you, it's not long enough. Oh, baby, long as I've been loving you, it's not long. Money to spend. We don't have much money to spend. We can live just off our love, baby, without any money coming in. Any money, and coming darling, in. Long as I've been loving you, long enough, it's not long enough. Oh baby, long as I've been loving you, long enough, it's not long enough. Oh, I like it. Darling, you're pleasing me. And baby, long as I've been loving you, oh baby, it's not long enough. Long as I've been loving you, it's not long. Que intentes utilizar esto para saber lo que pienso, para saber si soy peligroso o para saber si tengo posibilidades de convertirme en terrorista, pues hombre, eso es mucho más peligroso. Se regula hacia las empresas, hacia el sector privado, y luego nos estamos dando cuenta que quien tiene la oreja también muy grande son los estados. Con todos los casos que ha sucedido del caso Prince, que se está, además, bueno, está saltando todo el espionaje que se ha hecho a los ciudadanos de la Unión Europea, a los ciudadanos de todo el mundo. En el fondo, al final, bueno, la información está en Internet, somos nosotros los que estamos dejando y los estados también la están tratando. Bueno, que se proteja también a los ciudadanos de cómo están tratando los estados ese tipo de información. Somos números. O sea, ello no quiere decir que a las redes sociales, por ejemplo, a Google, no le interesa si Javier Sempere hace esto o lo otro. Le interesa que este usuario le gusta esto, le gusta este grupo de música, lee estos libros para ofrecerle ese tipo de publicidad. Ahora bien, hay un problema. Hoy en día se utiliza para publicidad, pero esa información está en manos de determinadas empresas que no sabemos qué va a ocurrir en el futuro. En el momento que vayas por el mainstream, es decir, que utilices los ordenadores normales, los sistemas operativos habituales, los smartphones habituales, las redes sociales habituales, no hay privacidad. Todo lo que tú hagas se va a saber, incluso aunque no estés autenticado con tu usuario y tu contraseña. Hay una cosa que llamamos nosotros que es la huella digital de tu conexión, y es la manera en la que te conectas y con qué dispositivos te conectas. Y eso, las grandes empresas lo capturan para asociarlo a tu identidad digital. Así que en el futuro, aunque tú no hayas dicho que eres tú, ellos van a tener capturada la huella digital de tu conexión y van a saber que eres tú, estés donde estés. Existe la privacidad absoluta, ni siquiera existe el derecho absoluto a la privacidad en las leyes, porque en algún momento va a tener que ceder. Lo que ocurre es que cuando yo cedo parte de mi privacidad o parte de mi información personal o parte de mi intimidad para utilizar un medio de comunicación, quiero saber exactamente cuáles son los límites y eso me lo tiene que decir la ley. Los datos de carácter personal van mucho más allá del nombre y los apellidos, porque un dato personal es cualquier tipo de información que directamente nos identifica. Pero también es toda aquella información que sin esfuerzos o plazos desproporcionados podría identificarnos. La lista va creciendo. Nuestras técnicas de registro y tratamiento son cada vez más diversas. No somos conscientes, yo creo, ni nosotros mismos, de las formas en las que el día a día nos hace identificables. Las IPs, que es cuando nos conectamos en el ordenador, ese número que nos da acceso a Internet es un dato de carácter personal. Todo lo que podemos hacer ya por Internet, los rastreos que vamos dejando de las compras que hacemos, de los me gustas que hemos hecho en una red social, los datos genéticos, las huellas en los smartphones, pues para acceder, datos biométricos de la propia persona cuando estamos firmando en tablets, pues que dan incluso el trazo que estamos dando, la profundidad, la velocidad del trazo. Es decir, hay muchísima información que yo creo que no somos conscientes de ese rastro, ¿no?, de que vamos dejando. Sois una raza decadente y caduca, que no tiene sentido en el plan de la creación. Sois como un chiste, una broma de mal gusto, un garabato en un cuaderno infantil, un insecto aplastado en el parabrisas de un coche, un escupitajo. Mal rollo me está entrando. Un Petit Suisse pisado en el patio de un colegio. ¡Cállese! No ve que le está siguiendo el fuego. Capitán, ¿sabe que tengo visión de rayos X? ¿Puedo ver su tanga? ¿Usted utiliza tanga? My friends have all warned me to give him up. And that a future with him won't amount to very much. A lo mejor es identificable por tu paso, por tu forma de caminar. El teléfono móvil con su acelerómetro puede grabar una serie de pautas que sean relativamente únicas. A lo mejor tú no te has registrado en un sitio, pero el hecho de que ese sitio sepa por analítica en qué tipo de ordenador estás, si tienes activado flash o no lo tienes activado, y una serie de datos más, el tamaño de tu pantalla, etcétera, todos esos datos configuran una huella digital electrónica que puede servir para caracterizarte, ¿no? El derecho fundamental a la protección de datos está reconocido por el artículo 18 de la Constitución Española, donde se contempla el derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen, y está protegido por la Ley Orgánica de 1999. En España, toda persona tiene el derecho a saber quién, para qué, cuándo y por qué se tratan sus datos personales y a decidir acerca de su uso. Las herramientas para ejercer el control se conocen por las iniciales ARCO, el derecho al acceso, a la rectificación, a la cancelación y a la oposición. Estos dos últimos son los que se aplican cuando se habla en términos generales del derecho al olvido o del derecho al borrado, derechos que se ponderan con otros fundamentales como la libertad de expresión o el derecho a la información. No vale simplemente con decir, es que a mí esta información no me gusta, o es que a mí esta información, pues casi preferiría que, como, que no saliera. Y ese es un poco el trabajo que aquí en la agencia hacemos cuando nos viene una reclamación. Es una labor de valoración, de ponderación de las circunstancias personales del ciudadano que presenta la reclamación, del tipo de información al que se refiere, de su vigencia, de si es cierta o no, de si la persona tiene una relevancia pública o no. En definitiva, el marco en que se ejerce este derecho al olvido es un marco acotado. Bueno, y este es el documento que queda publicado en las tres dobles subes, rebelión.org, ojo con tus datos. Así, los retos de la sociedad digital, dicen, de la mano de expertos de la seguridad y el derecho tecnológico y de la organización Pantallas Amigas, ojo con tus datos, dicen, nos aproxima a los retos que enfrentan hoy a la sociedad digital en cuanto a nuestra privacidad y el tratamiento de nuestros datos personales en Internet. Bueno, entre otras cosas, recuerdan de la mano, como decimos, de estos expertos que entre los motores de búsqueda pasan sus arañas por todos los rincones y ofrecen enlaces en cuestiones de segundos a informaciones que antes eran difíciles de conseguir. Bueno, esto que nos ofrecen y nos venden con estas nuevas tecnologías, hay que tener claro que es un servicio con ventajas que nadie discute, pero que también ocasiona perjuicios a muchas personas que ven cómo cobra relevancia en los resultados informaciones de su pasado que en ocasiones atenta contra su derecho a la intimidad. En los últimos años ha aumentado el número de ciudadanos que se acercan a la Agencia Española de Protección de Datos para reclamar sus derechos frente a los buscadores de Internet. Han puesto su nombre en Google y entre los resultados aparece información que entienden que atenta contra su intimidad o su honor. Digamos que esa difusión universal y accesibilidad universal que ofrecen Internet gracias a los motores de búsqueda es justamente donde reside un poco la clave del problema con el que los ciudadanos y nosotros nos enfrentamos. Y es que el ciudadano en un momento determinado ve que informaciones suyas de un pasado más o menos remoto, informaciones no confirmadas, informaciones no reales o falsas, informaciones que surgieron en un contexto muy limitado y que se han expandido, reaparecen, se asocian con todas las demás informaciones sobre su vida y le pueden causar perjuicios, en algunos casos, muy, muy serios. La agencia ha resuelto dar amparo a cerca de 200 casos que considera fundados y ha pedido a Google que retire de su índice los enlaces para evitar el acceso universal. Sin embargo, Google ha estado recurriendo sistemáticamente las resoluciones de la agencia ante la Audiencia Nacional. Y esta, antes de celebrar juicio, ha trasladado la cuestión al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que aclare cómo debe interpretarse la Directiva de Protección de Datos en relación con los recursos que interpone Google. La Audiencia Nacional ha pedido al Tribunal de Justicia de la Unión Europea que se pronuncie sobre el derecho al olvido en Internet, que decida si un particular tiene derecho a reclamar que se suprima y bloquee la información que sobre él facilitan los buscadores de Internet y que pueden ser localizadas a lo largo de toda la vida. La Audiencia Nacional ha enviado... Bueno, así como decimos, queda publicado este vídeo completo que dura aproximadamente Una hora, 55 minutos y medio dura este documento, como decimos. Ojo con tus datos en la red digital. Una información que no está de más saber. Como decimos, que queda en las tres dobles subes, rebelión.org, en los vídeos rebeldes tenéis este documento. También queda otro documento interesante, Pachamama, dueños de la semilla, dueños del mundo. Un país, nos recuerdan en este vídeo también, un país con 1.200 millones de habitantes, donde según diversos estudios, casi la mitad pasan hambre. Una nación del tamaño de un continente donde grandes multinacionales quieren apoderarse del negocio agrícola. Bueno, hablamos de la India, aunque el gobierno de este país inicia un plan de subsidiar la alimentación de gran parte de la población. Lo cierto es que la situación en el campo es totalmente deplorable. Deplorable, perdón. A estas horas la cerveza hace estragos en mi lengua. Bueno, recordar aún así que más de 200.000 campesinos se suicidan durante la última década en el estado de Maharashtra ante su incapacidad para enfrentarse a los productos transgénicos de grandes empresas que han cambiado los hábitos alimenticios de una importante parte de esta población. Nos falta saber por qué los pobres son pobres. ¿Será porque su hambre nos alimenta y porque su desnudez nos viste? La población mundial se viste ahora con tejidos que provienen de la India. El estado de Maharashtra es el corazón de la producción de algodón de este país. El llamado oro blanco, uno de los commodities más demandados, se cotiza en las bolsas del mercado occidental. Los 3 millones de agricultores que producen algodón aquí están acostumbrados a luchar contra las fuerzas climáticas en su intento de sobrevivir. Pero la última década se han visto obligados a luchar contra nuevas fuerzas, las del mercado. Las consecuencias no pueden ser más dramáticas, aunque el gobierno indio trata de evitar su difusión. Bueno, y nos vamos ya hasta la próxima semana recordándoos este documental también de Pachamama, Dueños de la Semilla, los Dueños del Mundo. Duras imágenes donde se puede ver a varios campesinos ahorcados en los propios árboles de sus tierras porque no pueden luchar contra las multinacionales transgénicas que están invadiendo sus territorios. Así como decimos, queda también publicado este documental en las tres dobles subes rebelión.org. Bueno, así sin más, no nos da más la energía para hoy. Recordaros que os dejo con Cocanco Sata, con Ey Mogoya, hasta el próximo programa. Un saludo grande y gordo desde aquí, desde la estrata de Machain. Agure tango pasar. Que estaría esperándome, ¿no? El omnisciente oráculo no se sorprende nunca. ¿Cómo iba a hacerlo? Somos rigurosos. Por eso hemos elaborado los cuadros macroeconómicos de los próximos 4 años. Pero de ser así, ¿por qué está aquí si ya sabía que yo iba a venir? ¿Por qué no se marchó? Porque eso fue lo que le pidieron los socios españoles en la Unión Europea. Sabía que iba a venir, o a lo mejor no. Si lo sabía, significa que preparó esas galletas y colocó el plato ahí deliberadamente a propósito. Y significa que está sentada en esa silla deliberadamente a propósito. El modo de contestar al orador es cuando toque el turno a cada grupo. La economía española está fuerte, es sólida. Ha creado 3 millones de empleos. Vamos a crear 2 millones de empleos en la próxima legislatura. Usted es un cabrón. Haga lo que ha venido a hacer. Sí, señora. Desfase lula. Todos los martes de 11 a 12 en Sinchiliki Ratia.